El gaucho Vencina cabalga por la pampa húmeda. Es feo y pobre, pero tiene un problema. Nació huérfano de madre y décimo hijo varón. Por eso los martes se transforma en carancho. Sí, en carancho, un pájaro carroñero. Conseguir un actor que se transforme y mostrarlo bien de cerca. Siguiendo el rastro de un ñandú, Vencina llega a una pulpería. Allí se trenza en una payada con un mudo y pierde por puntos. Juega la escoba y también pierde. Carmencita, la hija del pulpero, lo consuela. Se enamoran inmediata y recíprocamente. Una tarde los dos conversan a la sombra de un cardo. Vencina le confiesa a Carmencita su terrible secreto: se acarancha. A ella no le importa porque es solo los martes. Pero ¿qué va a decir su familia si se entera? Entonces le pide que se haga ver por doña Refulgencia, una vieja bruja y curandera, cara, pero la mejor. Vencina va al rancho de la bruja y le explica su problema, que es hombre y también carancho. La bruja le dice que durante 3 semanas use las alpargatas al revés, con el talón para adelante, y le da unas pastillas a tomar, dos por día, una con el desayuno y otra con la merienda. Vencina sigue las instrucciones al pie de la letra, pero al final del tratamiento descubre que se ha convertido totalmente. Ahora es carancho los 7 días de la semana. Desesperado, corre a reclamarle a la bruja. Por lo menos que le devuelva el dinero. Doña Refulgencia lanza una risotada. ¿Quién te entiende? Dice, y le cierra la puerta en el pico. Vencina vuela hacia la pulpería. Entra. Tiene el alma hecha un abrojo. Pide una ginebra. Carmencita lo reconoce. Enseguida comprende lo ocurrido. Llora. Pero nada los va a separar. Desde hoy, Vencina será su mascota y vivirán juntos para siempre. La película termina con una escena tierna. Carmencita está sentada bajo el alero y Vencina posado en su hombro. Ella le canta una zamba y lo alimenta amorosamente con carne podrida. El pulpero comenta que su hija está un poco rara últimamente. Para su cumpleaños le va a regalar un hámster.